Yo quiero ser diligente, le dije el otro día, Señor. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿quieres ser diligente? Sí, Señor. Hace un año buscaste unas personas, una familia que yo te ponía por tiempo, muchos años. Hace un año fuiste a la comisaría y pediste la dirección. ¿Y te acuerdas? Te la dieron. ¿Y dónde la tienes? A las 5 de la mañana me despertó, Señor. Señor, está en el closet, en una cuestión ahí, ahí está. Ve a buscarla. Y la hermana me levanto a pata pelada y voy a buscarla. Y dije, aquí está. Y estaba ahí mismo donde el Señor me dijo, ahí está. Y voy a buscarla. Un año guardáis. Y dije, Señor. Y no me habían llamado porque en mi trabajo, yo digo, soy como los bomberos. Me llaman de repente nomás. Pues. Y partí. Ya, me levanté y fui, hermano. Dije yo, ya, Señor, hoy día sí que realmente voy a cumplir porque quiero empezar a cumplir lo que tú me dices, porque la obediencia instantánea es lo mejor que nosotros debemos tener. Y dije, Señor, ya, me levanto y voy. Y partí, hermana. Y fui a hacer otras diligencias, entregar unas cositas por ahí, entre comillas. Y entonces, y voy para allá. Y en eso que iba, me llaman del trabajo, Mercedes, te necesitamos urgente, tienes que estar a las 3. Y eran como 20 para la 1. Y dije, Señor, ¿qué hago? Bueno, tú me dijiste que me sostendría, Señor. Me hace falta ese dinero, pero no importa, yo voy donde tú me mandaste. Y tomé la micro y partí a Puente Alto, una parte que a mí me decían, cuidado, ¿dónde vas? Pero yo dije, yo sé quién va delante de mí. Y fui, hermana, pero esa persona que me conoce muchos años, 16, 17 años que no la veía, me decía, pero ¿cómo llegaste? Porque yo en 4 o 5 oportunidades se ha cambiado de distintos lados y los he encontrado. Yo le dije, es que algo había, algo muy especial, le dije yo. No sé, yo vengo mandada, no sé. Yo realmente no habría venido, inclusive de ahí mismo yo había dicho, sí, voy a ir a trabajar. Y después llamé de ahí, no voy a trabajar, porque era más importante estar ahí. Y esas 3 personas estaban tan necesitadas del Señor, hermano, que fue algo maravilloso. Esta noche quedó de venir un joven, pero no lo veo acá, que iba a salir de su trabajo a las 7 y tanto, pero bueno, ya lo va a traer el Señor. O igual le dije, busquen una iglesia cerca donde viven, que es lejos. Pero el Señor está haciendo cosas grandes, hermano. O sea, por todos lados. Nosotros solamente debemos mirar a nuestro lado, los vecinos. Y los vecinos muchas veces, nosotros creemos que ellos tienen problemas con nosotros. No, hermano, es que ellos ven algo en nosotros que ellos quieren tener. Había una persona que a mí me hacía la vida imposible. Decía, Señor, ¿pero qué? Yo decía, bueno, me está puliendo, Señor. Bueno, igual tengo que amarle, igual tengo que orar por ella. El otro día en una reunión ahí, había un círculo en el cielo, así un arcoíris. Y en eso que estábamos en esa reunión, se estaban todos callados, le dije, miren para el cielo, le dije yo, miren lo que hay allá. Y le dije, esa es una promesa del Señor, el arco iris. Y ella se acerca, me dijo, ¿qué? ¿Qué? Y le hablé algo de Noé, etcétera. Y entonces me dice, oh, y me gustaría saber más de la Biblia, pero yo te la puedo enseñar. Pero ven para acá, le dije, yo sabes que el otro día orando por ti, yo quiero darte un abrazo. Le dije al Señor que quería abrazarte. Ah, sí, ¿por qué no? Me dijo. Y nos dimos un tremendo abrazo y le dije que seamos buenas vecinas, que aquí y acá. Y el Señor lo hace, hermano, y a mí me está cumpliendo cosas maravillosas. O sea, yo estoy gozosa. Yo quiero que el Señor... O sea, yo, estando tomada de la mano del Señor, siempre vamos a estar bien. Pero cuando nos separamos, hermano, es cuando empiezan las debilidades. Porque todos tenemos debilidades, pero cuando estamos con Él, somos fuertes en Él. Nosotros somos todos débiles, nada podemos hacer solo. Gracias al Señor, yo nada puedo hacer sola. Pero cuando estamos con Él, podemos llevar el Evangelio adelante. El Señor nos ama y les ama a la iglesia. Gracias, hermana Hilda, me explico. Sí, gracias, Señor. Bueno, con respecto a la visitación del hogar de ancianos, hay un... Bueno, aquí dice, no hay cura conocida para la vejez. Así que, ánimo. La visitación en el hogar o guardería de ancianos probablemente es la más desafiante, la más temida, la más recompensante y el área más descuidada de la sociedad. Es desafiante porque a veces es difícil pensar en cosas nuevas que para decir. Es difícil hablar con alguien que no oye. Es aburrido escuchar las mismas historias vez tras vez. Es temida porque le recuerda al que visita que puede ser difícil envejecer. Los que están internos quisieran estar en sus propias casas y les duele oír eso. En esto nosotros, hay varias personas que vamos, pero la verdad que cuando empezamos a ir, desde el primer momento uno ve lo carentes que están de amor, de afecto, y que un dulce, un paquete de galletas que le llevamos, una bebida, a veces lo toman con tantas ansias que a uno le besan las manos. A mí me da cosa que hay varias personas que nos besan las manos y nos dan gracias. Y es por eso, porque ellos, de vernos a nosotros que le llevamos algo, nos quieren hacer cariño. Y eso a veces, a mí en especial me ha tocado el corazón. Y un día que fui buscando a la María Ernestina Reyes, que yo voy a hacerle recordar, y más que nada yo al hacer este curso de las personas que están postradas, una de las cosas que es importante para ellos es que ellos hablen. Una, para que recuerden sus cosas y renueven su memoria, pero también al hablar le hace modular y eso le va a permitir que ellos sigan comiendo. Porque hasta eso se les va secando los huesos. Entonces lo que más a nosotros nos decían, cuando vaya usted a ver una persona postrada, no importa que hable las mismas cosas, no importa que para usted sea aburrido, no importa, pero trate de que converse y hable para que recuerde para que tenga pensamientos nuevos en su mente, pero también para que pueda seguir comiendo, porque si no siempre le van a dar puras papas y eso también va a acelerar el proceso de envejecimiento. Esta área está descuidada porque no hay suficiente tiempo, porque no podemos hacer nada para cambiar la situación, porque es deprimente ver gente que está esperando solo morir. Un día, yo quiero darle gracias a la Carolita, que un día fuimos, y ella quedó tan impactada porque y se vino y lo que más decía, bueno, al principio era como harto tiempo. Yo después del hospital la esperábamos, nos juntamos y fuimos. Y eran como 2 horas que íbamos a estar ahí en el hogar, pero al final salimos súper oscuro y decía, uy, que se nos hizo poco el tiempo, y yo pensé que era harto, pero la gente está esperando morir. Y ella lo encontraba, pero súper. Yo no quiero perder esa sensibilidad de impacto, porque de verdad que ahí nos encontramos con don Haroldo Aliaga, que está postrado, él también tuvo un accidente vascular, y resulta de que él me decía, yo no he visto el sol hace tiempo, porque estoy postrado. Entonces uno llevarle noticias de afuera o conversarle o refrescar su memoria. Él me decía, yo le doy gracias, señorita. Entonces yo saqué unas galletas que le llevaba y le di una y se la comió con tanta gana. Después le di otra. Llevaba unos jugos y se lo di, se lo comió, pero yo de verdad que quedé impactada. Entonces llegué tan mal a la casa y yo le dije a mi esposo, gordito, le dije, yo sabes que me impactó este caballero, y no tan solo él, sino que varios. Entonces, de que se coman las cosas con tanta gana, y que con la hermana Cristina siempre ella compra cosas y le lleva para cambiarle el sabor, para que ellos sientan un sabor distinto.